$1,000 was... Basterrak. Basterrak. Ongi etorri Basterrak irratzaiora. Basterrak, zure irratzaio gogokoena. Basterrak. Basterrak irratzaioa. 97 irratia. Desde los años 70 conocemos el informe conocido como Los Límites del Crecimiento, donde los expertos nos avisaban que tal y como se está desarrollando el sistema capitalista de crecimiento de la población, industrialización, contaminación, producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales, a la Tierra, tal y como la conocemos, le quedaban tan solo 100 años para llegar al colapso. El crecimiento exacerbado de las tecnologías y todos los recursos naturales que se necesitan para desarrollarlas probablemente haya acelerado este proceso. A esto debemos sumar las guerras, casi siempre provocadas por Estados Unidos, que tienen como único fin seguir expoliando los recursos de los países atacados para abastecer la avaricia capitalista de los estadounidenses y mantener su débil economía a flote. En plena decadencia y hundimiento del sueño americano, la intensidad de las guerras de los últimos 20 años finalmente ha salpicado a una Europa cada vez más fascista y sometida en la actualidad a los deseos del monigote Biden y sus amigos imaginarios. El sistema económico global es capitalista y extractivista. Empresas y estados pelean y montan guerras por ser la hegemonía política y económica mundial, de manera que puedan disponer de los recursos de otros o de otras. Y da lo mismo quien esté en lo alto de la ola. Parece que los Estados Unidos están a punto de darse el ostión, como algunos en Andalucía, pero las alternativas vienen a ser lo mismo. Al planeta le da igual quién manda. Si todos nos dedicamos a expoliar sus recursos, más allá de sus límites, no solo el colapso se ha adelantado, sino que parece ser demasiado tarde para evitar la distopía de Mad Max. Y hay quien defiende que hemos empezado a colapsar precisamente en el 2008 con la crisis financiera. Y bueno, nos informan también de que parece ser que las reservas de combustibles llevan bajo mínimos mucho tiempo, pero claro, es una realidad que se nos oculta para no generar alarma social. Que la guerra de Ucrania haya disparado los precios en las gasolineras no es solo para financiar los costes de la misma, sino pues es el momento adecuado para implementar un nuevo paradigma en el que solo los privilegiados podrán usar sus vehículos y mantener sus casas calientes en los fríos inviernos. Más aún, parece que estemos en la tercera guerra mundial, y esta vez sí que es mundial. Un general británico ya está preparando a sus soldados para luchar en terreno europeo en la Tercera Guerra Mundial. Asia, América, Europa y África, sobre todo África, se han convertido en el tablero de juego para hacerse con los recursos naturales: petróleo, gas, litio, coltán. Y cada vez necesitamos más, aunque cada vez haya menos y cada vez consumimos más, y el capitalismo necesita de este crecimiento. Y claro, este tiene límites. Ya hemos pasado picos como el peak oil, ¿no? Y bueno, eso sí, mientras crece la macroeconomía, el 1% se hace más rico y el 99% más pobre. Sí, parece que vamos al colapso. Sí, cada día estamos más jodidas. Sí. Aún así todo, en la edición de hoy, el colapso es bastante negativo, así que vamos a hablar más de decrecimiento, que aunque la palabra suena así un poco decrecer, ¿qué es eso? Son alternativas reales para eso hacer es. Que esto no se hunda, que realmente no vayamos al abismo. Sí, yo creo que no nos vamos a alargar mucho más, simplemente vamos a poner una canción de Radioactiva, El Río, que creemos que es muy, muy apropiada, antes de empezar a hablar de cómo hemos llegado a ese colapso, qué es lo del decrecimiento y todas esas alternativas que están surgiendo. We'll be right back. presión, ofrecen una sólida traición. Este orden algo similar a una cacería neoliberal. He aquí la reivindicación de la patria que somos tú y yo, los habitantes. Comentado, hoy vamos a hacer una pequeña tertulia en torno al decrecimiento. Sí, y para eso contamos con dos personas, dos navarras, y los pasamos a presentar. El primero es Pedro Moreno, que es militante ecologista, que está muy centrado en el decrecimiento. Es autor del blog El Rincón de Martinico, creador del podcast El Tesoro de Zaldívar, que si tenéis interés en saber más sobre el decrecimiento, es un punto de encuentro bastante importante y eso muy es recomendable. Y autor de los libros Ecologismo Integral y Nuevas Institucionalidades, que está saliendo ahora, en este momento, está saliendo de la imprenta. Entonces, Pedro Ongietorri. Kaixo. Kaixo. Lehenik eta behin, eskerrik asko gomidapenagatik eta niretzat plazer handia da hemen egotea gotzenarekin. Es que recasco. Lo primero de todo, nuevas institucionalidades, que está saliendo ahora. ¿Qué es? ¿Cuál es la idea básica ahí? Bueno, pues Nuevas Institucionalidades es un libro que surge desde la perspectiva del ecologismo integral para plantear una alternativa al colapso. Creo que hay mucho diagnóstico que es súper válido, ¿no? Pero creo que falta una propuesta política a cómo colapsamos mejor, por así decir. Y yo creo que Nuevas Institucionalidades viene a ser ese libro que intenta hacer un aporte de por qué tenemos que decrecer y cómo tenemos que decrecer. Y lo estructuro políticamente. Es verdad que siempre es muy importante lo que es el análisis científico de por qué estamos colapsando, el cambio climático, a qué nos lleva todo esto, pero creo que hace falta esa propuesta política que no únicamente hable del tema climático, del tema más científico, por así decirlo, sino que también hable y profundice en cómo nos estructuramos, cómo vivimos y de qué manera nos organizamos y nos autogobernamos. Y ahí Nuevas Institucionalidades intenta dar esa pequeña aportación a nivel teórico, pero gran trabajo que me ha costado hacer a mí como persona individual. Y bueno, pues lo adapto a lo que es la realidad de Navarra y de Euskal Herria e intento hacer como una propuesta para esta tierra. Entonces también es una cosa que yo creo que es interesante tener en cuenta, porque el libro, aunque hace un diagnóstico de la situación global y plantea una fórmula que puede ser extrapolable a otros pueblos occidentales, pues sí que es verdad que es un libro que está enfocado en la comarca y en los municipios de Euskal Herria y plantea un proyecto político, social, económico, integral para este país. Por lo tanto, creo que hay también un poco radical interés de ese trabajo. Vale, pues ya vemos que el paso más allá que damos en Nuevas Institucionalidades es empezar a hacer propuestas. Vamos a presentar ahora a Gotzones Estorain. Gotzones Estorain es una militante por la tierra y el territorio. Lo lleva militando ya bastantes años, por ejemplo, contra la autovía de Leitzarán. Y hoy en día está más centrada en el movimiento por la soberanía alimentaria de Nafarroa y forma parte de Txalde. Kaixo Gotzone, ongi etorri. Kaixo, egunon, eskerrik asko gonbira penaren gatik, Eso regatik, zuri, kasu egitea gatik. Bai. Lo primero de todo, yo por lo menos lo que es Txalde, lo que es el movimiento por la soberanía alimentaria de Nafarroa, no las conozco. ¿Nos explicas un poco en qué consiste? Bueno, empezaré a definir un poco lo que es el movimiento Txalde. El movimiento Txalde nació el año 2011 después de un amplio proceso de reflexión en la que participaron baserritarras de todo Euskal Herria, pero sobre todo y fundamentalmente de los sindicatos en Bizkaia y el sindicato de agricultores y ganaderos de Iparralde, que está dentro de la Confederación Paysan LB. Y luego, bueno, pues otra gente también de otros territorios. En este proceso de reflexión, bueno, lo que se planteó es cómo dar una salida o cómo invertir la situación de dificultad cronificada que lleva el sector desde hace años, ¿no? Y cómo dar la vuelta, bueno, pues a todos los problemas que está viviendo y problemas que con el tiempo se están agudizando, ¿no? Entre ellos, pues destacaría la casi dependencia que tiene de compras exteriores el sector, la creciente pérdida de autonomía, la creciente pérdida de rentabilidad, el individualismo al que nos ha condenado el actual sistema agroalimentario, la fragmentación en sectores de todo el sector, con lo cual eso pues ocasiona una pérdida de fuerza en el mismo, la volatilidad de precios, etcétera, etcétera, etcétera. Y a esto tendríamos que sumar pues todos los impactos medioambientales, de salud y sociales que genera el actual sistema agroalimentario. Entonces, en ese proceso, bueno, pues llegamos a una conclusión y es que la solución que plantea Vía Campesina, que, o sea, el único camino que vemos para invertir esta situación es trabajar el tema de soberanía alimentaria, y nosotros lo que creamos este movimiento pues para aterrizar un poco ese concepto de soberanía alimentaria en nuestro territorio de Euskal Herria. Por tanto, nos definimos como un movimiento social que trabaja a favor de la soberanía alimentaria y de una agricultura sostenible, pues a nivel en el conjunto de todo el territorio de Euskal Herria, y trabajamos propuestas, intentamos dar contenido a ese concepto político, pero eso, aterrizado aquí, en nuestro territorio. Y el movimiento de soberanía alimentaria de Nafarroa, pues es un movimiento que está constituido por diferentes colectivos, donde también participamos colectivo Txalde, y bueno, pues llevamos varios años haciendo diagnósticos, pero sobre todo últimamente nos estamos pasando ya más a propuestas concretas, pues para ir construyendo pues ese nuevo marco. Empezamos a hacer una pequeña ecuación. Sí, tenemos nuevas institucionalidades, que lo que hace es acercar el Estado a la comarca, la ciudad al pueblo, y por otro lado Gozone nos habla de proyectos para la soberanía alimentaria. Dando esa ecuación y metiendo en medio el colapso, parece inevitable. Sí, ahora ya es barra libre, ¿o cómo va el tema? Sí, ¿no? Ahora ya sí, hablamos... Es barra libre. Sí, eso es. Vale. Sí, yo creo que lo que plantea Gozone de la soberanía alimentaria es una parte pues fundamental de lo que es ese proceso ecosocial que yo llamo, y que creo que tiene que ir más allá de la soberanía alimentaria y que tiene que ir a todos los sectores de la sociedad. Por eso, desde Nuevas Institucionalidades, lo que se plantea un poco es crear una red de consumo y producción a nivel integral, y todo ello bajo el paraguas jurídico de un sindicato, de una red sindical, una confederación sindical, como lo queramos llamar, para intentar proponer una alternativa a lo que sería el Estado-Nación actual y el sistema neoliberal. Porque se entiende que, viendo cómo está todo estructurado internamente, cualquier cambio que se intente hacer desde dentro de las instituciones españolas liberales pues va a ser algo que no va a llegar a buen puerto. Por eso intentamos siempre llevar esa lógica de que el mayor carro de combate pues es el carro de la compra, no únicamente de productos que vayamos a comer, sino de dónde tenemos la luz, dónde compramos cualquier tipo de servicio, o cómo disfrutamos de un servicio sociocomunitario. Y todo ello, pues para mí es importante decir esto, y luego también que la mejor barricada es adaptar la producción a los límites del planeta, ¿no? Es decir, buscar la resiliencia de todos los ecosistemas. Y ahí es un poco donde Nuevas Institucionalidades intenta plantear esa nueva alternativa. ¿Para qué? Pues para relocalizar el consumo y la producción, para reducir el consumo y la producción, para repartir los recursos norte-sur y así evitar las migraciones forzosas de las personas del sur, y como cuarto punto diría respetar los ecosistemas, como he dicho antes, para que estos sean resilientes y por lo tanto no terminemos de colapsar, porque como siempre dicen, ¿no?, y es una cosa muy, muy real, el colapso no va a hacer que el planeta desaparezca, en todo caso lo que va a provocar es que desaparezca nuestra especie. Entonces tenemos que tener esto muy en cuenta, el planeta es muy sabio, se irá adaptando a las nuevas situaciones que tenga, pero lo que nos enfrentamos es a tener un paradigma rollo Mad Max, donde la gente se pelee, que ya lo estamos viendo, por los recursos naturales. Yo creo que el colapso ya está, no es que vaya a venir, sino que el colapso ya se está dando a día de hoy. Y creo que frente a esto pues tenemos que organizarnos como sociedad civil y plantear una alternativa integral que nos brinde servicios, que brinde alternativas, como he dicho, en todo, en la salud, en la educación, en la vivienda, porque al final, hasta que no entendamos que todas y todos somos estómagos, que tenemos necesidades, seguramente el proyecto político que hagamos o que propongamos pues tendrá cojeras. Y yo creo que es un poco ahí donde el libro intenta profundizar en esta propuesta, y ahora ya dejo un poquito que diga también Gozone cómo lo ve ella. Sí, Gozone. Sí, bueno, yo comparto, yo por ejemplo voy a hablar sobre todo desde el punto de vista de la alimentación. El tema de la alimentación muchas veces, bueno, pues nos hemos imaginado que es algo que concierne solamente a la parte productora, pero no es así. El tema de la alimentación es un campo que abarca a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque tiene relación no solamente con la producción de alimentos, tiene relación con el territorio, con la gestión del territorio, tiene relación con la salud. Hoy en día hay infinidad de estudios que tienen, o sea, que lo demuestran, ¿no? Y además tiene relación con el desarrollo de los territorios. Entonces, según y cómo se plantea esa alimentación, pues trae unas consecuencias u otras. Lo que está claro es que la globalización del sistema alimentario, bueno, pues ha sido un desastre en todos los sentidos. El colapso, efectivamente, lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo, y empezaron aquí en nuestro mundo occidental, donde hasta ahora hemos vivido muy bien, ¿no? Pues igual no éramos muy conscientes de ello, pero países como, por ejemplo, o continentes como África, Asia o Sudamérica llevan años padeciendo ese colapso, ¿no? Y un colapso no solamente a nivel de cambio climático, no, uh-huh. Es que a nivel de económico, social, ¿no? Sí. Las consecuencias de todo este sistema agroalimentario a nivel global, que está ligada totalmente a los intereses del capital, sí, pues ha traído, bueno, dramáticas situaciones en muchísimas partes que ahora ya incluso nos están afectando a nosotros, en nuestra Europa, en esta parte rica del mundo, ¿no? También nos está incidiendo. Y en ese sentido, me gustaría subrayar Muchas veces cuando se habla de la parte productora, pues hablamos de la situación que padecen pues los campesinos de África o de Sudamérica o de Asia, pero es que esa situación también se está dando aquí en Europa, ¿no? La precariedad en nuestro sector cada día es mayor. Pero no solo eso, o sea, estamos haciendo desaparecer el tejido productivo, digamos, con este modelo. Por eso, o sea, hay que dar un cambio de rumbo radical a este modelo de producir alimentos, porque nos estamos cargando absolutamente todo. Nos estamos cargando la tierra, nos estamos cargando recursos tan valiosos como el agua, nos estamos cargando a la parte productora, ¿no? Los agricultores y ganaderos, que son los que tienen que producir alimentos, ¿no? Y estamos dejando que nuestra alimentación esté pasando al gran capital, a las grandes empresas. Sí, ¿no? A la industrialización. Y hay, A la industrialización y a unas a pocas empresas, cada vez son menos las empresas que están produciendo alimentos. Entonces hay, como sociedad, yo creo que tenemos que darnos cuenta, tomar conciencia de la gran gravedad de la situación y pasar ya al activismo. Es decir, tenemos que decidir qué tipo de alimentación queremos y quién queremos que nos alimente realmente. Pero tenemos que pasar a organizarnos y a ser más a ser activistas, digamos. Claro, perdona que interrumpa. Y yo siempre tengo una cuestión que le suelo hacer a todas las personas, pues como vosotros, que militáis en este terreno. Para llegar a la gente de a pie, para la gente que no tiene tanta información, que desconoce la situación real, porque bueno, a los gobiernos no les interesa que sepamos que las reservas de combustibles están ya bajo mínimos y que, pues obviamente, para no generar una alarma social. Y tampoco conocen estas realidades como las podemos conocer las personas que, o vosotras que militáis, o las personas que nos vamos informando. ¿Cómo nos podemos dirigir a estas personas? ¿Qué tipo de mensajes hay que lanzar a la sociedad para que se den cuenta de la necesidad de esta soberanía alimentaria, de la realidad que se está viviendo en el sector agrícola y que el colapso ya ha empezado, que no es una cosa a la que vayamos dirigidas, sino que es algo que ya ha empezado hace tiempo y que ya se está acercando cada vez más a llevarnos a una distopía, ¿no? A esos tiempos distópicos de Mad Max o similar. ¿Cómo le decimos esto a la gente? Yo creo que el tema de la soberanía alimentaria, que Gochone pues lo controla mucho, es una de las patas de ese colapso, pero hay muchas más, ¿no? Hay muchas más patas en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y yo creo que también está esa pregunta, ¿a quién? Ajá. O sea, ¿hacia quién dirigimos ese discurso? Eso es. Y bueno, pues mirando los datos, creo que también hacia quién y cómo lo hacemos. Son dos preguntas fundamentales, porque el diagnóstico lo tenemos claro. Claro. O sea, sabemos que hay una situación de colapso, que estamos haciendo todo lo contrario de lo que deberíamos hacer y vamos hacia un colapso mayor todavía y donde las guerras sean la constante y el auge también, que ya hablaremos más adelante, de los movimientos de extrema derecha sean la consagración de ese colapso, ¿no? Que es una de las vías a las que podemos ir con este colapso. Pues en Nafarroa, por ejemplo, tenemos un 39,71% de las personas que han votado acciones de lo que yo llamo la izquierda sociológica, que es un poco a lo que yo un poco me puedo dirigir con este discurso, pero diciendo que si de ese 39,71% de las personas, sin olvidar al 27,85% que en las últimas elecciones forales no votó, se le convence a un 10% únicamente de ese porcentaje que he dicho, de que la vía no es únicamente siempre pedir a los gobernantes e intentar hacerlo desde dentro, porque vemos lo que ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Lo vimos con los verdes en Alemania, con ese conflicto que hubo con los realos y los fundis, vimos cómo al final se instauró la vía socialdemócrata y reformista, se pactó con el PSD alemán, ahora hay un bipartito alemán con los liberales también, es decir, no se puede hacer construcciones sociopolíticas liberadoras o decrecentistas con personas que van en la dirección contraria, es decir, que van hacia modelos productivistas y modelos desarrollistas a nivel de consumo, de producción y de vida. Entonces yo creo que tenemos que cambiar esa perspectiva, porque volviendo a tu pregunta de qué decimos, yo escucho a muchas personas que saben mucho más que yo sobre esto a nivel de los mensajes que lanzan, y pongo el ejemplo de Antonio Turiel o de muchos otros, y veo que siempre se enfocan hacia los gobernantes, ¿no? Como en vez de crear nosotras, eso que se dice de hazlo tú mismo, ¿no? Ese lema, hazlo tú misma, siempre planteamos la queja o la crítica a los políticos de turno, a los gobernantes que están ahí. Y claro, en un Estado que se basa en el mercado, en el libre mercado, en la propiedad privada y en una serie de cosas que son lo contrario a lo que es una sociedad ecosocial o resiliente, pues aunque llegasen ahí no lo van a poder hacer. Y hay más ejemplos históricos. El caso, por ejemplo, de Tsipras en Grecia, cuando se planteó el Oxi para votar que no a las medidas de la Troika, el pueblo griego votó que no y lo que hizo el gobierno fue todo lo contrario, porque no podía hacer otra cosa dentro de ese marco, de ese terreno de juego, ¿no? En el Estado español lo hemos visto también con Podemos y en Euskal Herria, aquí en nuestro país, pues lo vemos también con el caso de la socialdemocracia que está asumiendo y aceptando Euskal Herria Bildu y el conjunto de la izquierda abertzale. Y claro, luego por el contrario tenemos alternativas ideológicas, como por ejemplo puede ser el movimiento socialista, que no plantea y no tiene en cuenta una visión ecosocial del territorio y de lo que es el mundo en el que vivimos, el sistema mundo. Entonces, yo ahí considero que lo que tenemos que hacer es, volviendo a lo que decías, lanzar esos lemas, esas preguntas, que tenemos que crear soberanías en todos los aspectos y que solamente, como se dice, aunque tiro de lemas, el pueblo salva al pueblo, y si nosotras nos organizamos en base a mutuas obreras, a cooperativas de consumo, de producción, y todo esto lo vertebramos con un paraguas jurídico, como he dicho antes, el sindicato, que nos pueda proteger de las agresiones que el Estado francés y el Estado español llevarán a cabo, pues tenemos que tener en cuenta que todo esto de lo que hablamos llegará a un momento que habrá una fricción y un conflicto, porque el Estado no quiere que existan sociedades resilientes y sociedades ecosociales, porque van en contra de lo que es el modelo económico neoliberal y productivista. Entonces, yo ahí lo que planteo es que con ese 10%, como decían unos amigos de Extinction Rebellion, con que un 10% de la población se movilizase, podemos hacer un cambio. O sea, los cambios vienen porque a partir del 10-15% de la gente se movilice y plantea alternativas. Creo que si un 10%, ese 39% que he mentado y ese 27%, que son más de un 50% de gente en Nafarroa que o bien no vota porque no le convence y tiene desafección política, o bien vota a la izquierda sociológica, pues nos pongamos manos a la obra y construyamos una alternativa desde aquí y ahora, porque si no lo hacemos, lo que viene es muy feo. Estamos viendo una derechización y un movimiento ultra en toda Europa, también en el Estado español, y unos movimientos migratorios que son constantes porque no dejamos de expoliar los pueblos del sur. Y es que el 20% de la población, como ya sabemos, vive con el 80% de los recursos naturales. Y este mantra, que es un lema del decrecimiento, el vivir mejor con menos, es a lo que tenemos que tender en el tema alimentario, pero también en el tema del turismo, ¿no? O sea, es una vergüenza como es la gentrificación que vivimos en Iruña, por ejemplo, es una vergüenza que en los Sanfermines haya habitaciones por 3.000 euros, es una vergüenza que gente de Iruña tengamos que irnos de vacaciones o se quiere ir de vacaciones a la otra parte del mundo, precarizando las sociedades de esos lugares. Creo que tenemos que darle una vuelta a todo esto y que se puede vivir mejor de otra forma, y que igual irse de vacaciones, que ahora llega la época estival, al Roncal o a Urdaibai, pues puede ser igual de gozoso que irse a Punta Cana o a Camboya, ¿no? Y tenemos que cambiar eso a la gente, porque al final, si no, tenemos una situación, y ya voy acabando, donde el relato lo ha ganado el liberalismo. La gente pobre o la gente precaria quiere ser gente rica, ¿no? Sí, totalmente. Y eso es lo que tenemos que convencer a la gente, que se puede vivir bien, que podemos ser felices viviendo de otra forma diferente, y podemos tener menos, cuantas menos ataduras tengamos a nivel material, más felices vamos a ser, y esto no implica ser un hippie y vivir en el campo con cuatro vacas. Esto implica que si algo tenemos que trasladar a la gente es que este movimiento, el movimiento que yo llamo el ecologismo integral, que es la adaptación del decrecimiento, tiene que ser un movimiento de masas para que realmente acabe con el colapso. Cuatro personas concienciadas no vamos a conseguir nada. Entonces tenemos que llegar a ellas y ellos, como por ejemplo hace la gente de la FAC, de la Federación Anarquista de Gran Canaria, en las Islas Canarias, que me parece que hacen un trabajo muy importante, sí, y que es un poco uno de esos faros a los que tenemos que mirar desde nuestra lógica y nuestro contexto vasco. ¿Ochone? Comparto con Pedro lo que dice, que tenemos que llegar a la gente y tenemos que crear un movimiento de masas, ¿no? para invertir la situación, ¿no? En el tema alimentario, por ejemplo, nosotros llevamos ya años construyendo alternativas. A nivel de Euskal Herria tenemos cientos de experiencias, ¿no? que demuestran que otro modelo productivo y otro modelo de consumo son posibles, ¿no? Por una parte están los grupos de consumo, están las cooperativas de consumo, consumo, como por ejemplo hay el Labore en Bilbao, que bueno, parece ser que ahora se ha cerrado, pero bueno, está en Oarso, o Landare en Pamplona, o hay también otras experiencias, están las ferias de productores y productoras, están los comedores escolares, o sea, hay un sinfín de experiencias, ¿no?, que sí, demuestran que las alternativas son posibles. ¿Cuál es el problema que yo veo en todo esto? Es que todavía estamos muy fragmentados, ¿no? Nos falta un paraguas que unifique a todo este movimiento para poder ejercer también nuestra presión sobre las administraciones. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque las políticas agrarias, sí, influyen en nuestro modo de hacer y en nuestros sistemas productivos muchísimo más de lo que nos podemos imaginar. En estos momentos nos está pasando que hay gente que quiere afrontar o abordar proyectos alternativos, pero tiene un problema. El problema es que no consigue tierra para poder llevar adelante su proyecto. Claro. Claro. Entiendo. ¿Y por qué no consigue tierra? Porque las tierras, aunque muchos pequeños agricultores y ganaderos han ido abandonando la actividad, pues están concentradas en pocas manos. Los más grandes son los que van acaparando todas esas tierras, pero no solamente la tierra, el agua, o sea, todos los recursos productivos y también las ayudas, porque hoy en día nos encontramos con que la alimentación, toda esa alimentación industrial, que está hecho de un modo convencional y tal, está superchutada con ayudas económicas. Se llevan la mayor parte de las ayudas económicas europeas, que es un enorme presupuesto, el mayor presupuesto de toda Europa. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros, o sea, todos esos proyectos alternativos están compitiendo con ese modelo. Entonces, claro, eso lo que hace es impedir que el desarrollo de nuestro modelo alternativo pues vaya muy, muy, muy, de una manera muy ralentizada y con muchísimas dificultades, y con el tiempo lo que se está demostrando es que la convivencia entre los dos modelos es inviable. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que necesitamos masa crítica organizada en torno a nuestra propuesta para poder incidir sobre las políticas públicas que se hacen ya desde lo local, lo comarcal o desde lo comunitario. Yo no quiero ya ir al Estado español porque creo que desde aquí se pueden hacer muchísimas cosas. Pero claro, hay que, para invertir esto, pues la organización es fundamental y vital. A mí, la verdad, se me han ocurrido una docena de preguntas y ya habéis respondido. El tema de las alternativas que hay que construir, hace falta una masa crítica. Yo hay una cosa que quería incidir y os quiero preguntar, es sobre el capitalismo verde. Todo esto que hemos hablado de la socialdemocracia, que es como una trampa que dice que en vez de gasolina usemos coches eléctricos y demás, no es decreciente. Hay cómo convencemos a la gente de que eso es una trampa. Yo creo que el tema está en cómo hacemos que no quieran estar en esa trampa, porque muchas veces plantear el decrecimiento es plantear un discurso antipopular. Claro, claro. Y eso es un tema que por eso los partidos políticos nunca van a ser decrecentistas, y por eso ha surgido el Green New Deal, ¿no? Que es como ese desarrollo sostenible que es una falacia, ¿no? Y que incluso mucha gente teórica del ecologismo defiende, ¿no? Y defiende pues porque, claro, cuestionar el crecimiento, cuestionar el sistema desarrollista, cuestionar todo lo que dice Gochone supone cuestionar la sociedad en la que vivimos de abajo arriba, desde una perspectiva integral. Entonces yo creo que ahí está el tema. Tenemos que intentar hacer ver a la gente que si no cambian de forma de consumir productos, si no cambian de forma de consumir energía, si no cambian de forma a la hora de desplazarse, pues al final lo que nos va a venir, que ya no está viniendo. O sea, sí, esto ya no es en plan, cuidado que viene el lobo, ¿no? Ya tenemos, bueno, una extrema derecha sentada. Seguramente en Euskal Herria, en Cataluña, no ha sucedido con la misma fuerza por el conflicto centro-periferia, pero yo, si todo sigue así, si las migraciones siguen dándose y produciéndose por motivos de necesidad absoluta, la carestía de la vida sigue aumentando en lo que es el sur de Europa y todo sigue así, y cada vez más guerras y cada vez más precariedad y cada vez los sueldos más bajos, porque claro, la gente de mi generación, yo tengo 33 años y la gente que viene pues de 20 a 35, ya nadie tiene jornadas, claro, ahora digo jornadas de 40 horas, no porque quiera trabajar 40 horas, porque hay que repartir el trabajo, redistribuirlo, sino porque con un sueldo de 20 horas la gente no puede pagar el alquiler, la gente no puede vivir. O sea, el IPC sube, creo que en este año 2022 los productos han subido y se han incrementado, como bien sabéis, y Gochone sabrá mejor, precios como el de la pasta, el del queso, el de la leche, ha subido un montón de cosas. Lo vemos también, saliendo a tomar un pote en el barrio, se ve cómo ha subido el precio de, pues, de una caña o de un vino, y creo que ante todo esto es cada vez cobramos menos, cada vez tenemos menos derechos, pero cada vez nos exprime más, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, tenemos dos opciones, como digo, o bien vamos hacia un escenario ecosocial y decrecentista que la gente consiga, no todo el mundo, sino que, si, lo que digo, si con que un 10% de la gente de Nafarroa consiga concienciarse, estamos consiguiendo ya generar por lo menos un foco de atención en los medios de comunicación, en la vida civil y en la vida social en general. Y yo creo que es lo que tenemos que decir, que si no queremos ya colapsar definitivamente, tenemos que caminar hacia el decrecimiento y hacia el ecologismo social. Sí. Y ahí ya, si me permitís, yo diría, ¿cómo lo organizamos? Pues yo, volviendo a la propuesta que planteamos, sería mediante un concejo municipal. Claro, porque el municipio y la comarca son los dos entes fundamentales. Hay que cambiar esa lógica de lo que es el Estado-Nación y los continentes enormes como núcleos de poder y núcleos de logística, porque como bien sabemos, y Gochones hará más que yo sobre esto, es absurdo que dependamos del trigo y dependamos de alimentos que vienen de la otra punta del mundo, pero nos han hecho ser dependientes y, por lo tanto, nuevas institucionalidades intentan construir independencia en todos los aspectos. Y luego ya más adelante, porque ahora cedo el turno de palabra, pues os explico un poquito cómo se organizaría ese concejo municipal, que sería ese órgano alternativo y de contrapoder navarro a lo que es el poder actual y hegemónico que representa la Comunidad Foral de Navarra y que está al servicio, pues, de en primera instancia del Estado español y en segunda instancia de los grandes capitales. Claro. Gochone. Fíjate, o sea, poco ligando a lo que ha dicho Pedro, a nivel de agricultura, por ejemplo, en Europa se estaban dando debates muy interesantes en ese cambio de rumbo. Hay dos estrategias dentro del Pacto Verde, que son la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de biodiversidad, que, bueno, los objetivos que se marcan son, pues, muy interesantes desde nuestro punto de vista, pero el problema que vemos es que, en lugar de poner instrumentos para ir construyendo todos esos sistemas alimentarios locales y hacer una transición hacia otro modelo más sostenible dentro de lo que es tejido productivo, lo que se está planteando es conseguir los objetivos medioambientales mediante la digitalización y la tecnificación al máximo. Claro, ¿esto qué quiere decir? Que eso lo van a poder hacer las grandes empresas y van a quedar excluidos las pequeñas y medianas productoras de alimentos. Se está, tanto desde Europa como nuestras instituciones más cercanas, ¿no? Pues, por ejemplo, la Comunidad Autónoma Vasca. La Comunidad Autónoma Vasca, el Gobierno Vasco, está diciendo que, frente a la situación que nos viene, la salida es más tecnología, más digitalización, y encima nos están hablando de alimentación alimentación sintética, es decir, producida en laboratorios. O sea, pero nos engañan, o sea, no, la excusa que utilizan es, debido a las guerras, se va a dar una escasez de alimentos en el mundo y la única salida es esa. Y todo eso es mentira. O sea, no hay escasez de alimentos en el mundo. Hay alimentos suficientes en el mundo. El problema es que el sistema alimentario que tenemos hoy en día no funciona. Ha fracasado. Y hoy, en estos momentos, se está viendo, o sea, hay una especulación impresionante. ¿Por qué? Porque hoy en día no son los gobiernos quienes mandan, sino solo los mercados quienes mandan. Ahí los gobiernos y los estados han perdido soberanía, han perdido, bueno, pues capacidad política, digamos, y claro, eso requiere sí o sí, o sea, ser conscientes de lo que tenemos, ser conscientes de lo que tenemos y tomar como ciudadanos la responsabilidad sobre nosotros mismos. Los gobiernos no nos van a solucionar absolutamente nada, y en el tema alimentario las cosas van a ir cada vez a peor. La subida de precios. Está el tema de carburantes, la subida de carburantes, la subida de la energía, todo eso, pero también hay una fuerte especulación. Claro. Eso nosotros, por ejemplo, lo estamos viendo con el pienso, no con el cereal, que hay que dar a los animales. O sea, hay una especulación impresionante. Están aprovechando esta situación cuatro operadores para hacerse grandes beneficios, claro, en detrimento de todo el mundo. Claro. Entonces, o sea, tenemos que ser muy conscientes de esa cruda realidad y tomar la responsabilidad como ciudadanos. Lo podemos hacer. Lo podemos hacer Pero claro, ¿eso qué requiere? Pues requiere actuar con mayor conciencia y bueno, pues igual con el tema de los alimentos, por ejemplo, lo que se ha primado estos últimos años es la comida barata. La gente se ha habituado a comer de una manera muy, muy barata y eso no es sostenible. Y mala. Es que eso tampoco es sostenible. Claro. Claro, sí. Igual hay que repensar, pues igual en lugar de gastar dinero en ir de vacaciones por ahí, ¿no? O en tener una televisión de última tecnología, o estar cambiándonos de ropa todos los días, o comprarnos el último coche, me da igual, eléctrico o como sea, pues en lugar de eso, igual lo que tenemos que hacer es cambiar nuestras prioridades, sí, y darle importancia a lo que realmente tiene importancia. ¿Eh? Tenemos que mirar qué es lo que es esencial para la vida. Claro, sí, lo estamos haciendo. Esencial para la vida no es ir de vacaciones cogiendo el avión a no sé dónde. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. O no es tener autocaravana, o tener una segunda vivienda, o sí, tener un móvil de última tecnología. No, no es eso esencial para la vida. Para la vida y para nuestra salud. Has abierto un melón, me parece, con las autocaravanas, porque ya sabes que aquí últimamente, por lo menos la gente joven en Nafarroa, es una moda en todas las cuadrillas tener autocaravanas y ya lo sé. Sustentable, pero no es nada sustentable. Volvemos al mismo problema. Claro. Claro. Claro, ahí está. Pero resulta que cuando vamos a comprar un alimento, ¿no?, que es saludable, que respeta la tierra, que está hecha cerca, pues nos estamos cuestionando su precio. Sí, claro. Eso es lo que nos pasa. Que estamos cuestionando, o sea, gente que tiene poder adquisitivo, ¿no?, que puede cambiar su vida y que puede invertir en otro modelo de, en otro modelo económico, pues muchas veces está ahí, ¿cómo se dice?, regateando los precios. Y así difícilmente vamos a poder construir nada alternativo. Yo creo que ha dicho Gochone, me ha apuntado varias cosas, que si me permitís os digo, porque me ha parecido que ha dicho cosas que son claves, ¿no? Y además muy vinculadas con lo que yo he trabajado en este libro. Por ejemplo, los gobiernos no mandan, hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos a tanto político profesional que chupa una teta que podría servir para otras cuestiones? Es decir, la política profesional hay que cuestionarla, porque si vemos que hay una carestía en lo que es toma de decisiones, pues igual no estamos enfocando bien las quejas o las críticas hacia el modelo alimentario que tenemos o sociopolítico. Tenemos que plantear otros marcos diferentes y otros terrenos que sí que sean legítimos y que sí que puedan, como decían los zapatistas, mandar obedeciendo, ¿no? Donde la gente sea la que se autogobierne y la política sea una herramienta más de la vida, porque lo que estamos haciendo aquí hoy, Gochone, Asier, Libe, pues esto es política también, ¿no? Claro. No nos pagan por ello, pero es política. Luego también el tema, lo que ha dicho, de los pequeños comerciantes, agricultores, pastores. Yo ahora mismo estamos intentando en Navarra generar una red de consumo y producción. Estoy hablando con diferentes personas, que pues desde pastores a gente que trabaja en cooperativas de alimentación. Y claro, vemos lo mismo. Cada uno tiene su choquico, su parcela, pero no hay una coordinación de proyectos. Esto es una de las cosas por las que cojeamos, porque hasta que no nos juntemos, hasta que no generemos un marco común donde esos proyectos de pequeños agricultores, de pequeños ganaderos, de cooperativas se junten y generen esa alternativa que yo llamo nuevas institucionalidades, pues no podremos competir contra los grandes capitales y las grandes empresas. Claro. Y luego también es muy importante plantear, porque hablamos del tema de la soberanía, hay mucha gente que enfoca la soberanía a salir de la Unión Europea únicamente, a tomar el control del Estado, a construir desde el Estado. Claro, vemos ya que en el pasado ha habido estados que eran soberanos, y pongo muchas comillas, como por ejemplo la Unión Soviética, pero que no dejaban de ser estados que eran productivistas y que eran desarrollistas. Es decir, su modelo de vida se basaba en competir a nivel de bloque con otro gigante, que en ese caso era Estados Unidos. Y vimos cómo acabó, por ejemplo, con el colapso de la central nuclear de Chernóbil, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta que no sirve únicamente con decir nos vamos de Europa, nos vamos de una macroestructura como puede ser la OTAN y tal, y hacemos nuestro propio choquico en Euskal Herria. Y la pregunta es, ¿pero cómo lo vamos a gestionar? ¿De abajo arriba? ¿De arriba abajo? ¿Vamos a seguir produciendo? ¿Vamos a tener en cuenta la geopolítica que nos rodea? Por eso yo creo que frente a esa forma de entender la política y la vida, que es desde la jerarquía y por lo tanto desde el patriarcado, pues hay diferentes posibilidades. Y yo creo que una de ellas es lo que sería pues estas nuevas institucionalidades. Y luego lo que decía Gochone de las prioridades. Mucha gente se queja del precio de los productos. Yo, por ejemplo, soy socio del Andare. Creo que comprar a granel el Andare me resulta más barato que si hago una cesta de la compra, por ejemplo, en Eroski. Yo soy mileurista y puedo asegurar a la gente que se puede vivir comiendo ecológico siendo mileurista, pero claro, igual no tienes que tomarte tantas cervezas a la semana y no tienes que, y lo digo así de claro, igual drogarte, o sea, vamos a ver, es que hay cosas que son cosas y cosas, quiero decir, es que es muy claro, o sea, la comida, como dice Gochone, cuesta producirla, y si queremos consumir, nadie se queja de que le cueste una cerveza un cañón 3 euros, o muy poca gente se queja, ¿no? Eso pero es. Nos quejamos de que nos cueste la fruta o la verdura ecológica un poquito más, y insisto en esta idea, que es que de verdad hay parte que es una falacia, los productos que son manufacturados, por ejemplo, comprar pasta, comprar carne, comprar tal, sí que es verdad que puede ser un poco más caro que lo que puede ser, por ejemplo, Eroski o Mercadona, pero la fruta a granel, yo me resulta más barata comprarla en Landare, por ejemplo, que comprarla en Eroski. Entonces también hay un mito detrás de que es más caro, porque yo no creo que sea más caro, creo que a veces también es una cuestión de prioridades. Hay mucha gente que me dice a mí, joder, yo estoy todo el año trabajando y durante el verano me quiero ir a México o me quiero ir, pero no un año cada 10, sino todos los años quiero salir fuera del estado e irme transoceánicamente a diferentes países. Claro, si te cuesta el billete de avión 1.000 euros más el hospedaje, claro, tú estás priorizando viajar, que al final es un tema que es un poco parte de la sociedad la que vimos, que es parte del hedonismo, ¿no? De querer llegar a todos los sitios, de tal, pero nunca nos planteamos si la gente que vive en esos países puede moverse como nos movemos nosotras. Y la respuesta es un no rotundo. Claro. Por eso hay migraciones forzosas. Entonces, eso es. No sirve de nada decir que eres de izquierdas o votar a la izquierda en unas elecciones y luego vivir como una persona liberal en tus prácticas y en tu forma de vida. Entonces, ahí es donde tenemos que poner, yo creo, el acento, y ahí es donde tenemos que decir que se puede hacer, que siendo lo que entendemos como una persona precarizada, podemos vivir bien si nos juntamos y si nos confederamos. Y yo creo que ahí está la clave, en la unión. En la unión y en ese apoyo mutuo entre las personas pues, que tenemos de mi generación, menos recursos, incluso habiendo estudiado una carrera, pues es otro tema que se puede debatir en un programa entero. Nos han vendido el cuento de la meritocracia, del credencialismo, y mucha gente se está pegando unas hostias, y perdón por la expresión, pero es la realidad del copón, porque sí, no está consiguiendo lo que le dijeron que iba a conseguir si estudiaba una carrera. Y claro, es que las sociedades son piramidales, la sociedad capitalista es piramidal, y mucha gente de extracción obrera estábamos accediendo a puestos que no nos correspondían a nivel de clase, y no cabemos todas ahí. Entonces, al final, tiene que haber siempre una base que sustente a la pirámide. Entonces, nos encontramos a mucha gente con dos máster y dos carreras o doble grado trabajando de camarero, que es un empleo súper digno, pero que están muy frustradas porque ellas nunca se presentarán laboralmente como camareras, sino como historiadores o lo que sea, que momentáneamente están trabajando de camareras. Y eso es un melón que tenemos que abrir, el ver que se puede vivir de otra forma. Y es más, yo considero que las personas, independientemente de la cosa que hagamos, debemos cobrar sueldos muy, muy similares, y no tenemos que cobrar mucho más, porque Gochone, por ejemplo, si no existiera una persona como Gochone, por mucho que un cirujano sea cirujano y sea muy, muy válido en la sociedad, si no hay gente como Gochone en ese lado de la barricada, ese cirujano no va a saber plantar un tomate, ni va a saber ordeñar una vaca, ni va a saber cómo hacer un queso, entonces no va a comer ese tipo de cosas. Todos los papeles en la sociedad son fundamentales, y tenemos que romper ese elitismo para construir ese cambio. Entonces, claro, eso es muy complicado. Tenemos que deconstruirnos a nosotras mismas como personas y como sociedad. Y ahí está, yo creo, el quid de la cuestión. Yo creo que tenemos un ejemplo perfecto en Vizcaya, que es las limpiadoras que están en lucha, que mientras la pandemia eran vitales, ahora de repente resulta que no sirven para nada. Las están machacando. Yo creo que estamos haciendo un montón de amigos el último rato. Sí, a mí me ha gustado. Sí. Yo quería hacer una pequeña pausa para poner una canción, porque todavía tenemos que ahondar en las alternativas viables, cómo concretar un poco más esto y hablar de una de las reacciones viscerales que vemos cuando hablamos del colapso y demás, que se llama ecofascismo, pero queremos hacer una pequeña pausa porque ya llevamos un ratito con esto. Entonces, vamos a poner una canción, de un clásico de Neu Gorriak, que es trata en contra de la especulación y demás, en Hondarribia concretamente, que se llama Es de Sabursar. Guspien gainet Bueno, pues ahora después de la canción toca concretar todo esto. Hoy se estaba hablando tanto del turismo, he recomendado el segundo capítulo del podcast que estás haciendo, que trata específicamente sobre ello, y que ahora toca concretar. Sí, ¿cuál es el trabajo de los sindicatos? ¿Cómo hacemos para pasar de la ciudad al pueblo, para pasar del Estado a la comarca? Un poco todo eso, en nuevas institucionalidades. Se concreta un poco más, y el movimiento por la soberanía alimentaria de Navarra, pues otro tanto. Vale, entonces un poco más concretar ahora ya que hemos puesto un buen contexto. Venga, como si quieres yo o el Gochone lo que diga, Kira, me da igual a mí. Bueno, empieza tú y luego yo concretaré más, bueno, pues un poco cuál es la propuesta que nosotros hacemos desde nuestro movimiento, pues en el camino de construcción de la soberanía alimentaria. Igual pasamos de lo más general, ¿no?, a lo más concreto, bueno. Vale, bueno, Pedro, empieza tú. Vale, pues si aterrizamos el proyecto a lo que sería la tierra, ¿no?, pues hablamos de esa red de cooperativas, de esa red de consumo y producción de la que os he hablado, pues estas cooperativas serían autónomas. Entonces, ¿cómo hacemos para que estas cooperativas se vertebren, se confederen, tengan una unión con otros proyectos? Pues yo lo que apuesto en este libro es porque sus trabajadores se afilien a un sindicato que está por ver qué sindicato sería un sindicato de nueva creación, obviamente, una red sindical, una red confederal, donde ojalá diferentes sindicatos en Euskal Herria se quisieran sumar y quisieran participar en este proyecto, y se estructuraría, como he dicho, desde la comarca como ente principal y el municipio. ¿Cómo se organizaría esto? Bueno, pues el Consejo Municipal, que sería como una asamblea de pueblo, para que nos entendamos, ¿no?, como ese nuevo ayuntamiento, esa alternativa municipal, pues sería el Consejo Municipal, formado por la red sindical municipal, y luego estaría la Asamblea de Mujeres y la Asamblea Vecinal. ¿Qué hay dentro de esta red sindical municipal? Pues dentro de la red sindical municipal, que se rige por una coportavocía de hombre, mujer o persona, la persona que sea, hay una asociación jurídica y laboral, hay una área de Secretaría y Relaciones Externas, hay un área de Seguridad y Estrategia, hay un área de Organización y Afiliados, hay un área de Visiposa, donde estaría la cultura, la salud, el territorio, los servicios sociales, y habría también un área como sexta área, un área económica, donde estaría el cooperativismo, es decir, la estrategia cooperativa, la resolución de conflictos dentro de esas cooperativas, que lo sabrá, porque siempre, como dicen, a verlos ahí las como las megas, eso seguro, y luego también habría una subárea, por así decir, de tesorería y de cuentas. Cada órgano que he dicho, en ese 100% de la representación global, pues tendría un 10% la asesoría jurídica, un 10%, es decir, una persona, la asesoría de secretaria y relaciones externas, una persona, un 10% área de seguridad y estrategia, un 10% el área de organización y afiliados, un 20% por el peso que tiene el área de Visiposa y otro 20% por el peso que tiene el área económica. Y luego ese 20% restante que queda pertenecería a lo que sería el 10% de la Asamblea de Mujeres y el 10% a la Asamblea Vecinal. Para los que sepan, verán un paralelismo con lo que es el proyecto de los kurdos del confederalismo democrático. Yo intento adaptar ese proyecto a lo que es la realidad occidental y más concretamente la realidad que tenemos en Euskal Herria. Porque ¿dónde haríamos esto? Pues yo planteo que es en Euskal Herria. En esa confederación vasca habría 14 miembros, dos por cada rialde, somos 7 rialdes, pues 14 miembros. Un ejemplo sería, como digo, la confederación vasca, una federación navarra, una junta comarcal, como por ejemplo puede ser la de Pamplona, el área metropolitana, y luego sería un concejo municipal, Iruña, y en el caso de que fuese necesario, como en el caso de Iruña, pues una asamblea de barrio, que he puesto en mi barrio, La Rocha. ¿Cómo estarían representados estos órganos? Pues la confederación tendría dos representantes de cada rialde, como he dicho, la federación tendría un representante de cada comarca, la junta comarcal tendría un representante de cada municipio y el concejo municipal tendría un representante de cada barrio. Esa es a grandes rasgos la propuesta que planteo para lo que sería, bueno, pues la realidad actual de Euskal Herria. No sé si me estáis escuchando bien porque veo el micro ahí de Gasterra un poco raro. ¿Me escucháis bien? Sí, nosotros te escuchamos perfecto. Bien. Y además vale, estamos como súper atentos. Un poco así a grandes rasgos sería pues cómo trasladamos en una sociedad donde no hay, porque claro, si vemos el caso de los kurdos, donde se ha implementado el confederalismo democrático, son en zonas de guerra, como por ejemplo Rojava, ¿no? Donde el Estado sirio es un Estado fallido, donde no tiene fuerza, y claro, el Estado español y el Estado francés son Estados potentes, es decir, no son Estados fallidos, son Estados con un aparato represivo y un aparato de control social que no tiene Siria. Entonces, tenemos que intentar adaptar ese confederalismo democrático kurdo, que para mí es una evolución de la propuesta de comunalismo que hacía Bukin, que en su caso la interpreta Ocalan y la lleva al Kurdistán, y que yo en mi caso pues he intentado adaptarla con mucho menos conocimiento y mucha menos seguramente perspicacia que tuvo en su momento Ocalan y Bukin, pues he intentado trasladarlo a Euskal Herria, y esa es la propuesta un poco que tenemos. Yo creo que el consumo es nuestro mayor aliado a la hora de crear alternativas. La producción, si la conseguimos controlar desde el cooperativismo, puede ser también una llave para derribar ese sistema neoliberal. Y luego creo que tenemos que aprender de la organización también que se dio aquí, por ejemplo, en el 36 en el Estado español, que desde luego también es una fuente de inspiración para mi libro, porque antes, como aunque me ha presentado Asier como militante ecologista, pues yo no puedo negar que vengo del mundo libertario y que al final mis influencias son libertarias, pero claro, obviamente desde una perspectiva ecosocial, que creo que el ecologismo social, o como yo en el libro lo planteo, como el ecologismo integral, es el futuro, y un ecologismo que tenga en cuenta el territorio, es decir, que tenga en cuenta la realidad que vivimos en Euskal Herria. Y yo pongo mucho hincapié en esto porque, como decían también los zapatistas, que es uno de los referentes junto con los kurdos de este libro, cuando se pierde una cultura, se pierde una parte de la humanidad, y en un momento de globalización donde hay un rodillo homogenizador de todas las pautas de vida, de la cultura y las formas de comer, de ser y de vivir, pues creo que tenemos que defender desde una perspectiva internacionalista y abierta pues la realidad vasca, y por eso el marco que yo planteo es a nivel de Euskal Herria, porque bueno, creo que podemos ser independentistas sin fronteras y podemos generar marcos populares sin perder la diferenciación, porque como digo, es fundamental, la diferencia es lo que nos enriquece como pueblo y lo que nos enriquece como especie, como humanos que somos, ¿no? ¿Cochone? Bueno, yo viniendo un poco a mi campo, ¿no?, que es el que más controlo, bueno, desde nuestro movimiento lo que vemos es que el marco de Euskal Herria, ¿no?, cogiendo los 7 territorios, es un marco inmejorable para la construcción de un sistema alimentario territorial. Sí. Tenemos que hablar de territorio. O sea, tenemos que superar, yo creo, que la visión de comarca. ¿Por qué? Porque los sistemas alimentarios y los sistemas agroganaderos son sistemas muy complejos donde hay muchas interrelaciones, digamos, ¿no? Entonces, sí. Euskal Herria sí que es un marco, bueno, pues inmejorable por una sencilla razón, porque su diversidad, es decir, tiene una diversidad climatológica súper rica, ¿no? Que nos permite tener todo lo que necesitamos para alimentarnos. Tenemos mar, tenemos llanura, tenemos montaña, podemos producir verduras, frutas, carne, lácteos, huevos, cereales, o sea, legumbres, podemos hacer de todo. Eso por una parte. Luego, somos un territorio relativamente pequeño, ¿eh? O sea, pues en total no seremos 3 millones de habitantes, más o menos. Cercanía, proximidad, sí. En un radio de 300 kilómetros, no estamos hablando de más, ¿no? Sí. Entonces, teniendo todos estos elementos en cuenta, pues con un poco de visión y con un poco de voluntad política, pues yo creo que estaríamos en unas condiciones en las que podríamos planificar el sector agrícola, ganadero y pesquero en base a las necesidades que tiene nuestro territorio. Yo veo la necesidad de superar, o sea, muchas veces estamos mirando las cosas o desde la Comunidad Autónoma Vasca o desde Navarra o desde Iparralde, y creo que hay que empezar a tener una mirada más global de todo el territorio y una mirada además de complementariedad, porque somos complementarios. Y en este sentido, yo subrayaría que hay experiencias súper interesantes, por ejemplo, la Boranza Gambara en Iparralde, ¿no? Que es una como una cámara pues de agricultura, digamos, pero que ve el tema de la alimentación desde un punto de vista territorial, y allá llevan 15 años trabajando y tienen un modelo de gobernanza que es súper interesante. Es decir, hay un consejo, digamos, donde además de agricultores y ganaderos participa movimientos medioambientalistas, participan los electos, ¿no? Participan pues otras los agentes de desarrollo rural, o sea, distintos estamentos, y entre todos ellos, ¿no?, van estableciendo, bueno, pues cuáles son las prioridades para el desarrollo sostenible del territorio, cómo van avanzando. Por ejemplo, en Iparralde, la Boranza Gambara tiene una planificación o un proyecto, ¿no?, de cómo alimentar a Ipar Euskal Herria de un modo autónomo de aquí al año 2050, a todas las personas que vivan en ese territorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos tienen hecho ese estudio, ¿no? Yo creo que es ir construyendo poco a poco desde nuestros territorios, ¿no? Pues si no es un Laboranza Gambara, pues consejos agroalimentarios. Por ejemplo, una propuesta que se hace desde el Movimiento de Soberanía Alimentaria de Navarra es la creación de un consejo agroalimentario a nivel de Navarra, donde participen colectivos no solamente relacionados con el mundo de la agricultura o la ganadería, sindicatos, etcétera, o otros colectivos de productores, sino también consumidores, sindicatos, grupos ecologistas, instituciones. Es decir, un consejo amplio, ¿no?, que tenga, o sea, que además de donde puedan participar todos, tenga poder de decisión, ¿no? Claro. Poder de decisión para, bueno, pues hacer propuestas de cara a cómo este sistema alimentario que tenemos hoy en día lo relocalizamos, ¿no?, y cómo organizamos todo el sector productivo pues un poco con esos objetivos, ¿no? Entonces, bueno, ideas hay, sí. Ahora la cuestión es ir trabajándolas. Sí, da poca sensación de que se vaya a conseguir esto antes de que terminemos de colapsar, porque parece que estemos obcecados. Asier y Libe, si me permitís, yo lo que considero, bueno, que igual es lo que tú dices, de que igual no vamos a llegar a tiempo, es seguir teniendo, igual ya siento discrepar, pero esa esperanza en las instituciones españolas, navarras, no tengo ningún tipo de esperanza en ellos ni en ellas, y al final creo que tenemos que intentar crear un camino alternativo y que esos consejos de soberanía alimentaria o de electricidad alternativa se den desde el pueblo y para el pueblo, y se haga desde ya y ahora, porque si metemos dentro al Estado en todas sus estructuras, llámese comunidad foral, llámese ayuntamientos grandes o lo que sea, al final lo que vamos a encontrarnos van a ser palos en las ruedas. O sea, vamos a ver muy buenas intenciones, pero luego a la hora de llevarlo a la práctica no se va a poder hacer, porque el modelo ecosocial, el modelo decrecentista, choca de frente con el modelo liberal en el que estamos inmersas. Y cualquier ayuntamiento, aunque lo gobierne la izquierda abertzale, lo gobierne Podemos, son ayuntamientos que están al servicio de los grandes capitales. Y es que esto ha pasado, por ejemplo, lo hemos visto en Cádiz, donde hay un alcalde, por ejemplo, que es de izquierda anticapitalista, que es no sé qué, y al final se tuvo que plegar y tuvo que, a los astilleros de Cádiz, permitirles llevar a cabo los barcos para armas que iban a ir a Arabia Saudí. Quiero decir con esto que tenemos que entender las limitaciones que tiene el Estado y que seguramente, y esta es mi opinión y yo creo que es una opinión, yo sé que puede ser tajante, pero creo que buscar soberanía alimentaria, buscar soberanía energética, buscar cualquier tipo de soberanía desde organismos estatales, creo que lo que hacemos es dar una mano verde al Estado, pero que nunca va a poder ser realmente una sociedad resiliente porque no se puede. Y yo creo que, antes no lo he dicho, pero en el tema del sindicato, una de las alternativas que se propone, y también mirando al norte del país, a Iparralde, es algo similar al Eusko, donde la gente dentro de esa red de consumo y producción no cobrase todo lo que perciba en moneda de curso legal, es decir, en euros, sino que tuviese una moneda alternativa social que poco a poco y progresivamente pudiese ser la hegemónica, la imperante, y así salir del circuito del euro, ¿no? Yo creo que todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque entiendo que a veces lo urgente no nos deja hacer lo importante, pero si perdemos de vista el objetivo final, acabaremos acabaremos colapsando y acabaremos dentro de la dinámica que al Estado le interesa y, en último término, al sistema neoliberal, que es canalizar todas las medidas que son rupturistas y transformadoras para hacerlas estériles. Sí, la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Yo lo que me refería un poco es que estamos obcecados en no conseguir que un 10% de la población se alinee con estas propuestas, sí, para hacer un cambio. Esa masa crítica que hemos estado hablando hace ya un rato. Y entonces yo lo que os iba a pedir es que especuléis un poco. ¿Cuál es el paso para llegar a esto? ¿A qué te refieres? ¿A ese 10%? Sí, parece. De masa crítica. Bueno, a ver, yo creo que todos son procesos. Es decir, yo no creo en los milagros ni en la magia. O sea, no creo porque, claro. Porque no, eso no se da. Pero yo sí que creo en los procesos, ¿no? Entonces los procesos hay que alimentarlos. Uh-huh. Y en nuestro caso, por ejemplo, para nosotros un primer paso desde Echalde, en estos momentos estamos reflexionando cómo hacer que todas esas experiencias que hay a nivel Euskal Herria, y que hay muchas, ¿no?, a nivel de la alimentación, bueno, pues cómo crear esa red, que antes también ha comentado Pedro, ¿no? Sí. Cómo crear esa red para que realmente, bueno, hagamos fuerza. Porque solamente en colectividad, o sea, individualmente y cada uno, o sea, autónomamente, con eso nuestro poder de influenciar es muy pequeño. Claro. Pero si conseguimos que todos funcionemos en red, digamos, ¿no?, bajo un paraguas común, ¿no?, eso nos puede dar muchísima fuerza y eso sí que puede hacer que nuestra incidencia sea muchísimo mayor, ¿no? Y eso puede traer también, a su vez, cambios. Pero para mí la primera clave está ahí. ¿Cómo conseguimos eso? Articular eso es. Todos esos pequeños champiñones que tenemos, que son muchos. que hay, que efectivamente lo que pasa es que perdemos mucha fuerza precisamente por eso, porque estamos muy atomizados, ¿no? Sí. Pero si estuviéramos en red, ¿no?, y si todos iríamos bajo un paraguas detrás de un objetivo común, seguramente que eso se vería además. O sea, y con eso haríamos muchísimo mayor fuerza y eso además generaría, yo creo, que esperanza sí. Y ganas de trabajar. Sí, pero sigue, digo, te doy la palabra. Que iba a decir que estoy completamente de acuerdo de ese paraguas. De hecho, Nuevas Institucionalidades lo que plantea es que exista ese paraguas, que creemos ese paraguas, y no únicamente en el tema alimentario, sino en todos los temas, porque la problemática que tiene Gotzone a nivel alimentaria es que la encontramos en la gente, por ejemplo, que tiene un hospedaje rural, imagínate, y tiene que competir contra un gran hotel. O la gente que tiene una empresa de fontanería y tiene que competir contra un gran servicio de fontanería, ¿no? O es que se puede extrapolar a cualquier ámbito de la vida. Entonces el tema está que todas esas personas que creemos que se puede funcionar diferente, que necesitamos cambiar este modelo, que necesitamos dar una alternativa integral, que nos agrupemos y que tengamos un paraguas. Eso para mí es la clave. Y yo entrando en harina, ¿y cómo hacemos para que este paraguas común no sea cooptado por nadie y no acabe siendo pues un canto de sirena, ¿no? Pues para mí, claro, es fundamental que organizativamente la asamblea sea el ámbito de participación a nivel micro para evitar esa política profesional o personalista que creo que no es positiva, porque tenemos que intentar hacer liderazgos democráticos, en el sentido de que no haya una persona que parta el bacalao, sino que todo el mundo en diferentes aspectos participe activamente en esas asambleas. Luego, a nivel macro, ese confederalismo que para mí lo baso en la comarca y el municipio. Gotzone decía que hay que entender Euskal Herria como marco de acción. Yo estoy completamente de acuerdo, pero sí que creo, el único pero que pondría es que a nivel de participación política, considero que la comarca, no hablo a nivel alimentario, pero a nivel participativo políticamente, sí que es verdad que la comarca y el municipio nos brinda poder llevar a cabo una democracia más directa que si tenemos que hacerlo a nivel de todo el país, ¿no? Y yo creo que eso es algo también que tenemos que tener en cuenta. Es decir, una democracia cercana va a construir una democracia radical y una democracia real. Y yo creo que esto no es incompatible con luego tener órganos a nivel confederal. ¿Qué más es importante? Pues a nivel participativo, y yo sé que aquí puede generarse controversia, es que en este nuevo órgano no participen personas que tengan responsabilidades o cargos en partidos políticos o en sindicatos. ¿Y por qué digo esto? Porque, desgraciadamente, cuando hay organismos que personas que participan de organismos que tienen otras voluntades y tus lentejas, tu comida, tu sueldo, todo depende de esos organismos, a veces es difícil ver las cosas con perspectiva, porque lo que nosotros estamos haciendo, planteando ese paraguas alternativo, estamos poniendo en cuestionamiento el sistema estatal y todo lo que conlleva, y de ahí están, por ejemplo, las subvenciones que se reciben, las personas que viven de la política, y todo esto, aunque sean personas de izquierdas, pues no dejan de vivir de eso. Entonces estamos cuestionando su modo de vida. Entonces ahí, para mí, estamos metiendo como al caballo dentro de Troya, no sé si me explico. Entonces tenemos que tener en cuenta esto a nivel de estrategia para que el movimiento sea resiliente. Y luego también otro aspecto que para mí es fundamental: económicamente tenemos que ser autónomas. Como económicamente dependamos de subvenciones del Estado, de subvenciones de la Unión Europea o de subvenciones X, estamos perdiendo soberanía. Si perdemos, claro, soberanía, tenemos una injerencia externa que nos va desde dentro a dinamitar. Por eso, para mí, esa soberanía viene de microcréditos, que ponga cada persona, es decir, como una cooperativa. Yo estoy en, sí, Goyener, y yo, para entrar en Goyener, tuve que poner un capital inicial, por así decirlo, ¿no? Pues sí. Que nos financiemos y nos autofinanciemos. Y luego hay campañas también de captación de socios, y campañas como con la que yo he sacado mi libro, que ha sido mediante un micromecenazgo, un crowdfunding, claro, donde ha habido esa alternativa. Yo creo que si construimos soberanía económica, soberanía energética, soberanía libertaria, soberanía con mayúsculas, podremos conseguir ese máximo de los autónomos vascos que llamaban independencia osoa, que es alguno a lo que aspiramos, una independencia total, porque no se puede tener una independencia política si no tenemos el control económico de nuestras vidas, y a día de hoy no tenemos el control económico de nuestras vidas, dependemos del sistema neoliberal. Entonces jamás va a haber una soberanía plena para este país hasta que no conquistemos todas las soberanías, y este es el objetivo de nuevas institucionalidades. Tenemos que ir terminando sí o sí. Hablando de participación ciudadana, cuando se habla de colapso, la gente en cierta medida también colapsa, le entra un miedo un poco visceral y sale lo que yo por primera vez le oí a Carlos Tebo, lo que es el ecofascismo. Esto colapsa, yo sobrevivo. Mi comunidad sobrevive, por ejemplo, Europa sobrevive, y el resto, ya me vais a perdonar, que se joda. Sí, esto lo habéis visto en discursos cuando habéis debatido sobre esto. Yo te voy a decir una cosa. Muchas veces estamos hablando de discursos, pero yo creo que en la práctica eso es lo que está sucediendo. Eso es. O sea, Pero es que ya está sucediendo eso, sí. O sea, yo oigo muchas veces, ¿no? O sea, el riesgo del ecofascismo y tal, pero es que ya existe ese ecofascismo. Claro. Es decir, en estos momentos, por ejemplo, la guerra de Ucrania, detrás de la guerra de Ucrania, ¿qué es lo que hay? La posición que está tomando Europa, ¿cuál es? ¿Cuáles son los objetivos de Europa? O sea, ¿le importa un pimiento lo que pase en África, lo que pase en Asia, lo que pase en el resto? O sea, aquí si el objetivo es saber cómo conseguimos que Europa tenga sus recursos asegurados y sus privilegios de paso. Claro. En eso estamos. Sí, sí. Y hasta ahora nos ha dado completamente igual, sí, sobre qué se haya asentado incluso nuestro estado de bienestar. Eso si es. hemos sido unos ¿cómo se dice? Acaparadores, hemos sido abusadores, hemos sido, o sea, unos parásitos. Exactamente, sí. Exactamente, hemos vivido a cuenta de los demás, y un estado de bienestar que se sustenta a espaldas de otra gente y a espaldas de acaparar todos los recursos del planeta, ¿eso qué es? Claro. No, y ahora que tenemos, o sea, yo creo que eso ya estamos en ello. Sí, sí, totalmente. Y por eso yo creo que más que hablar de eso, lo que tenemos que centrarnos, y eso además, esas palabras, yo creo que lo que hacen es bloquear a la gente. Y más que en eso, lo que tenemos que ir es a construir las alternativas. A ver cómo construimos realmente, cómo recuperamos la soberanía y cómo construimos las alternativas, en lugar de dedicarnos a esos discursos que lo único que hacen, yo creo que es entretener a la gente. Claro, claro. Pedro. Sí, yo creo que, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Gochone respecto a la guerra de Ucrania, y luego tenemos también creo que hay dos factores fundamentales, ¿no? ¿En qué solidifica todo esto? Tenemos a Orbán, tenemos cómo está la extrema derecha en Francia, tenemos a Duda en Polonia, o sea, han cristalizado regímenes de ultras, de extrema derecha, ¿no?, en diferentes lugares de Europa, y no podemos olvidarnos del Brexit, que no deja de ser también, o para mí, otro movimiento de extrema derecha, ¿no? No digo que tuviese que estar dentro de Europa, me refiero de quienes querían separarse, ¿por qué querían separarse? Querían separarse por motivos meramente económicos, porque entendían que a Gran Bretaña no le beneficiaba estar dentro de la Unión Europea, que no deja de ser esto de yo quiero todo para mí, que no digo que Europa sea un principio solidario, entenderme, planteo simplemente el motivo de la gente que votó que sí al Brexit. Luego tenemos también el caso del Estado español, donde tenemos a Vox, que no deja de ser pues el hermano pequeño del Partido Popular, de lo que lleva haciendo el Partido Popular durante decenios en el Estado español, que ahora se atreven a decirlo abiertamente y en público, ¿no? Esos son ejemplos para mí de lo que ya es el ecofascismo. Y luego también hay un segundo factor, que es la poca valentía que tiene la izquierda que vemos en la televisión, la izquierda que sale en los medios, de decir lo que sucede. Yo no escuchaba a ningún político de la izquierda abertzale, ni ningún político de Podemos, hablar abiertamente de crecimiento, de pérdida de privilegios y de una alternativa al sistema neoliberal de verdad. Hablo de mantener el sistema, oigo que hay que mantener el sistema de bienestar. ¿En qué se basa ese sistema de bienestar? Siempre digo lo mismo, nunca va a haber ninguna vasca que pueda vivir como una sueca y nunca va a haber ninguna persona de Gambia que pueda vivir como una ciudadana vasca. Claro. Claro. Entonces, esto hay que decirlo, como decía Gochone, ese sistema de bienestar se sustenta en la opresión de los pueblos del sur. Sí. Eso fomenta la migración masiva y fomenta que el Mediterráneo sea una fosa común. Y eso hay que acabar con ello. Y hay que decirle a todos los colectivos que están a favor de las personas migrantes, y yo me incluyo dentro de esos colectivos, que lo mejor es fomentar una movilidad que no sea impuesta. Es decir, no podemos hablar de una política, por ejemplo, de fronteras abiertas, si no cuestionamos el neoliberalismo. Claro. Eso es. Tenemos que cuestionar el neoliberalismo, acabar con él y que la gente se mueva porque realmente se quiera mover, no porque se vea forzada a moverse. Y hay cuestiones geopolíticas, cuestiones políticas, cuestiones de estrés hídrico en el norte de África, cuestiones ecológicas que se relacionan con esto anterior, y hay diferentes cuestiones, pero todas están vinculadas al sistema neoliberal. Entonces yo creo que, como dice Gochone, hay que mirar las alternativas, hay que construir alternativas. Y también hay que señalar, siendo estratega, porque yo siempre digo que hasta que no se construya ese marco que tenemos, Yo soy pragmático, yo soy consciente de que a nivel de derechos lingüísticos, por ejemplo, en Nafarroa, si gobierna UPN sé que vamos a perder muchos derechos, o sea, eso es una realidad. Entonces, hasta que no construyamos esa alternativa, tenemos que establecer una hoja de ruta de cómo hacemos ese camino, pero también eso no quiere decir que sigamos a pies juntilla aquellos, y hablo de la izquierda a día de hoy, parlamentaria en Navarra y en Euskal Herria, que no dice abiertamente que no tenemos que vivir así, que no puede tener todos los navarros y, o vasco-navarros una furgoneta en casa, que no se puede tener la casa en Urdaibai y el pisito en Bilbao, que no se puede vivir como se vive y que esto hay que cambiarlo. Y eso no lo va a hacer la izquierda abertzale porque sabe que muchos de sus votantes viven de esa manera. Eso es. Entonces, claro, hay que cuestionar este modelo. Y este modelo también hay que cuestionárselo a la izquierda sociológica, aunque luego tengamos prácticas pragmáticas. Yo lo que digo, y ya con esto finalizo, de nuevas institucionalidades, es que es un proyecto revolucionario que se lleva a cabo en fases pragmáticas y etapistas, porque, como dice Gochone, yo tampoco creo en la magia y no creo que de aquí a mañana, de repente, todo el mundo crea en la revolución ecosocial y en el decrecimiento. Por eso creo que tiene que haber fases. Y que esas fases la gente se sumará a ellas cuando vea prácticas. Y si conseguimos llegar a ese 10% de la población y creamos una red de consumo y producción en todos los aspectos en Euskal Herria y un contrapoder navarro, yo creo que, o un poder alternativo navarro, estaremos construyendo los primeros pasos para luchar contra ese ecofascismo y también para luchar contra esas medidas que nos intentan confundir, como puede ser el Green New Deal, el desarrollo sostenible, o aquellas medidas que intenta siempre monopolizar o cooptar el Estado español, las comunidades autónomas, para que pierdan su flujo, su semilla o su simiente, como lo queramos llamar, libertaria, y rupturista, ecosocial y decrecentista. Desde luego. Pues, tenemos que ir terminando ya, sí. Que siempre se nos escapa el tiempo, porque vamos, la verdad es que ha sido súper interesante. Sí, os agradecemos muchísimo, Eskerrik Asko, por hacernos caso y acercaros a Basterrak. Esta es vuestra casa. Eskerrik Asko. Eskerrik Asko. Eskerrik Asko, Eskerrik Asko zuei. Sí, nos vamos a Saskundea. Sí. Bye. Nos vamos a despedir con un, hablando de democracia y horizontalidad y cercanía, nos vamos a despedir con una canción de La Polla Records, yo creo que es un poco apropiada, que es Ellos dicen mierda, nosotros amén. Eso es. We'll be right back. Bueno, pues por hoy vamos terminando. La verdad es que ha sido una tertulia muy interesante. Da mucho que pensar este tema de hoy, el decrecimiento, cómo construir alternativas y además no intentar hacerlo de golpe, sino, como dice Gozzone, en procesos. Eso es, los procesos siempre desde el entorno más cercano. Ya sabemos que no hay alternativas establecidas, que lo que proponen los gobiernos al final es todo postureo, no nos va a llevar a una mejora porque evidentemente el capital nunca pierde. Entonces, nos queda pues eso, desarrollar desde abajo hacia arriba. Sí, parece que tenemos que terminar con esa avaricia miope, sí, que no nos deja ver más allá de nuestras narices. Sí, desde luego que sí. Nos vamos despidiendo porque estamos sin tiempo ya. Bien, pues vamos despidiendo. ¿Presentas la canción? Preséntala tú. Vale. Hoy, que es una semana un poco triste para Andalucía, queremos dedicar una canción a todos y a todas las andaluzas decentes. Es un poema de Miguel Hernández, que la canta Paco Ibáñez y que se llama Andaluzas de Jaén. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos, andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. ¿Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna pesan sobre vuestros huesos? Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares, andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos, andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén.